Y vale llorar, traidora. A ti mujer que empujaste con mi vida, quiero decirte que tengo otro amor. No es tan fría en mi cama, y eso enciende mis ganas. A ti mujer que empujaste con mi vida, quiero decirte que tengo otro amor. No es tan fría en mi cama, eso enciende mis ganas. Porque tú nunca pensaste que me alejaré de ti, nunca imaginaste que podría vivir sin tu amor. Sé que yo fui preso sin tu amor.